partir de este momento, finaliza el horario de protección a boludos, fachos, machos y problemáticas de este cambio. Ahora empieza. En el fondo del tarro. En el fondo del tarro, segunda temporada. En el fondo del tarro. En el fondo del tarro, segunda temporada por Radio Nauta. La onda es cumbia, chapa y menta, guacha. Gente linda y radial, muy buenas noches. Estamos comenzando aquí un nuevo programa en Radio Nauta FM 106.3 de En el Fondo del Tarro. Andy quien les habla y hoy estarán a mi lado Yamila y Luana. Yamila, buenas noches. Muy buenas noches, bienvenidos a otro gran programa En el Fondo del Tarro. ¿Cómo arrancamos? Es a pleno con la cumbia metaguacha. Arrancamos este día lluvioso, horrible, pero le ponemos toda la onda. Hola Luli, ¿cómo estás? Todo bien, hemos tenido un fin de semana terrible con Yami, estamos con un año más con de vida. Un año más, cumplimos años, ya estamos. El 2 fue su cumpleaños y el 3 el mío y ahora trajimos un poco de torta para festejar acá y seguir celebrando la vida como siempre. Perfecto. Sí, cumplimos 15 las dos. Ah. Entre las dos. Entre las dos. Claro. Bien, arrancamos con festejo también porque llegamos al segundo semestre del año. Llegamos, hay que festejarlo. Ya la felicidad llegó a mi vida. Sí, esperemos que sigamos cambiando para bien, digamos, ¿no? Esperemos que este segundo semestre se venga con menos, todas las pilas. Por lo menos en lo interno de nosotros le vamos a poner muchísima buena onda. Por eso, a un lunes gris, al lunes con mucha lluvia, mucha humedad para los dolores de huesos. Y para este nuevo semestre que iniciamos, arrancamos con esta canción bien arriba porque dice mucho la letra. Después le digo que la escuchen, es Alma Blanca, ¿sí? Muy lindo porque ya nos empieza a hacer recordar ya varias cocinas que van pasando. Pero bueno, hoy, ¿qué tenemos, Yamila? ¿Te acordás qué tenemos para hoy? Hoy tenemos de invitado a Fernando Rossini. No lo quería decir porque seguramente iba a decir mal el apellido, por eso. Soy sincera, por eso te lo dije que lo diga él. Y tenemos también a César Palumbo, que nos va a estar hablando sobre lo que fue la marcha de los teatreros el día jueves pasado. Lo vamos a tener en línea, lo vamos a estar llamando, así que nos va a estar contando un poquito cómo fue la movida y cómo va a seguir de aquí en adelante. También tenemos el octavo capítulo de la radionovela Dime Que No. Hoy tenemos un capitulazo, lo voy a llamar así. No sé si existe esa palabra, pero bueno, la invento. Un capitulazo. Y va a ser grabada en vivo para todos ustedes. Exactamente. Así que bueno, comenzamos ya, son las 9 y 8 minutos pasadas las 8 y 9. Sí, corta. Fácil. Las 8 minutos pasadas las 9. Arrancamos con un tema que hoy conmemora un aniversario de los 24 años. No, 26. No, o por ahí. 24, que sea. 24. 24, sí, 24. Sí, 24 años. Gracias, Yamila. Ella siempre me corrige. Para bien. Cambiemos, para bien. Cambiemos. Y globitos de colores. No, hoy se conmemoran 24 años que nos ha dejado un gran músico y compositor argentino como fue Astor Piazzolla. Así que vamos a escuchar un gran tema que tengo el gusto de interpretarlo, pero esta versión no es interpretada por mí, pero que está interpretada por el polaco Goyeneche, que se llama Balada para un loco, de Astor Piazzolla. Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese, qué sé yo, viste. Salís de tu casa por Arenales, lo de siempre, en la calle y en vos, cuando de repente, de atrás de un árbol, me aparezco yo. Mezcla rara de penúltimo linjera y de primer polizonte en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos mediasuelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. ¿Te reís? Pero solo vos me ves. Porque los mariquíes me guiñan, los semáforos me dan tres luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina me tiran azares. Vení, que así medio bailando y medio volando me saco el melón para saludarte, te regalo una banderita y te digo,

En el fondo del tarro. En el fondo del tarro. El radioteatro llegó a Radionauta. En el fondo del tarro. Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese, qué sé yo, viste. Salís de tu casa por Arenales, lo de siempre, en la calle y en vos. Cuando de repente, de atrás de un árbol, me aparezco yo. Bueno, muy bien, continuamos entonces con el programa. Recién, qué novela, recién, ¿eh? ¿Qué ay, tema? ¡Ay, por favor, qué nervios! Ya quiero que llegue el lunes que viene porque se viene una bomba. Muy bien, y ahora tenemos, hablando de teatros y radioteatros y todo este tema del arte teatral, tenemos en comunicación telefónica a César Palumbo, que es el consejero provincial de Teatro Independiente. ¿Estás ahí, César? ¿Nos estás escuchando? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, César, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Yami? Bien, muy bien. Bueno, César, mirá, te llamamos hoy porque estuvimos presentes el otro día en la marcha y demás, o quería que nos cuente vos sobre lo que fue la marcha del jueves pasado, y cuál es la situación de hoy de los teatristas independientes de La Plata, de la región, digamos. Bueno, la marcha tuvo, digamos, tenía dos centros como para marchar. Primero fue el consejo, el pasaje Gerardo Rocha, porque ahí había un reclamo por las 30 funciones del ciclo de teatro independiente que se hizo el año pasado y que no habían sido abonadas. Uh-huh. Bueno, ahí tuvimos suerte porque una delegación de compañeros de La Plata y de la Asociación Argentina de Actores se reunieron con el director de Cultura de la Municipalidad, Gustavo Silva, y acordaron que en 15 o 20 días, a partir de la semana pasada de la marcha, van a pagar los 30 contratos. Así que, bueno, fue una... Un avance, gestión. Digamos, sí. ¿Cómo? Que fue un avance, digamos, la marcha sirvió, digamos. Sí, fue muy exitosa. Bueno, de ahí fuimos a 5:47, donde ahí está la Secretaría de Cultura, pero de la provincia de Buenos Aires. Ajá. Donde no tuvimos la misma suerte, porque ahí el secretario de Cultura, que estaba en la sala, que estaba en funciones, ahí estaba en 5:47 en su oficina, no nos recibió. Bueno, hablamos con una empleada que nos atendió, estuvo Alejandra Darín, que es la presidenta de la Asociación Argentina de Actores, Patricia Martinelli, que es la secretaria de Interior, después había 5 o 6 consejeros de distintos lugares de la provincia que habían viajado expresamente, más gente teatrista del interior y mucha gente de La Plata, por supuesto, siendo locales, como que tuvimos un gran acompañamiento. Bueno, ahí no tuvimos suerte. La empleada nos dijo que no nos podía atender el señor, y entonces nos dio una entrevista para el miércoles, o sea, para pasado mañana, a las 3 de la tarde. Bueno, el conjunto de actores y algunos consejeros y dirigentes gremiales y gente de la CTA, fuimos hasta la CTA, que está ahí a la vuelta, en 6:46 y 47, y empezamos a analizar cómo había sido la marcha y qué íbamos a hacer el miércoles en la entrevista con el secretario. Y ahí viene una de las chicas empleadas de la Asociación de Actores y nos trae un facsímil, una nota, un llamado a concurso de la Secretaría de Cultura de la Provincia de Buenos Aires para cubrir 8 cargos de consejeros en toda la provincia, y se abre el concurso creo que a partir del 25 de julio y en agosto se cierra, y después se concursarán con un jurado que está integrado por toda gente de la parte oficial, digamos. No tiene el mismo jurado la característica del que tenía antes cuando empezó esto de lo del consejo. Vale decir que ahí nos dimos cuenta que todos los consejeros, los 15, quedaron reducidos a 8, y que los que tenemos mandato hasta el año 2018 no sabemos en qué situación quedamos. Claro, o sea, la relación entonces está prácticamente cortada entre hasta ahora, digamos, hasta el próximo miércoles, entre el consejo y la gobernación, la parte de cultura, está como muy fallida la relación ahí. Bueno, calculen, bueno, toda la gente que está escuchando, y bueno, por supuesto ustedes que nos conocen tanto, la sorpresa nuestra, y que, bueno, habría que emplear otra estrategia, claro, para ver qué se hacía, y en eso estamos para el miércoles a las 3 de la tarde, bueno, ir, pensamos que es una medida así intempestiva, no, es muy difícil, de muy difícil implementar, porque salvo la plata que quedó como, porque se dividió, claro, eso, en 8, con el tema como de presupuesto, ¿cómo estaban para este año? ¿Cómo? Con el tema de presupuesto, desde cultura, no, y demás, ¿cómo? No, ¿sabes qué pasa? Que, por ejemplo, se dividió en 8 regiones como son las regiones electorales. Ajá. Entonces, La Plata es una sola región, es la octava. Uh-huh. Así que en La Plata es muy parecido, porque es Berisso, Ensenada y La Plata actualmente, y quedó solo La Plata. Pero los otros distritos del interior, suponete, pensá que el distrito de Mar del Plata, Tandil, Chascomús, Dolores, bueno, todo eso pasa a ser un solo distrito, o sea que uh-huh. el consejero, el único que esté... Va a haber un solo consejero para esas tres regiones. Para ese lugar que es imposible recorrerlo una sí. sola persona, y ad honorem como estamos trabajando nosotros hace 5 años. Yo creo que ahí necesitamos 3, 4, 5 personas, porque pensá... De 15 consejeros van a pasar a ser solamente 8, que se van a tener que repartir en un montón de distritos cada uno, porque si no, no... Es mucho más. Suponete que el distrito de San Fernando, que son 4 o 5 ciudades cercanas, ahora tiene hasta Mercedes. No, San Fernando tiene Mercedes, tiene Campana, tiene Zárate. Son bueno. regiones muy grandes para un solo consejero. Claro, claro. Entonces, bueno, es un... Y además no sé qué va a pasar, los que estamos designados, claro. Digamos, en funciones. Así que, bueno, fue un tema muy serio y muy, muy frustrante, pero de todas maneras pensamos que tenemos que seguir buscando cómo solucionarlo, ¿no? Sí, obvio, es seguir luchando para conseguir lo que se quiere y no justamente claro. no sacar los puestos, sino sumando gente para que el teatro independiente justamente siga siendo valorado. Y, sí, porque de esa manera todo lo que se trabajó, porque un consejero, los 15 consejeros, toda la gente, los muchachos trabajó muy bien, a pesar de que dado honor, porque se hizo más que sí, nada hubo una mucho trabajo por el teatro. Ahora va a ser prácticamente imposible que lo puedan hacer. Así que bueno... Mucho trabajo y muchos subsidios dados, así que eso está bueno. Bueno, sí. Eso es más el buen trabajo del Consejo. Más de 500 subsidios. Y además vos participaste uh-huh. en muchas reuniones. Y he visto cómo se trabaja. El hecho de encontrarse actores de distintas regiones en una fiesta es algo tan importante, uh-huh. tan lindo ver. En fin, el compartir bueno. y el trabajar todos por una misma misión, ¿no? Que es valorar, como decía, el teatro independiente y llevarlo a todos los lugares, ¿no? Sí, y vos sabés que costó mucho sacar la ley, se estuvo... Uh-huh. La ley fue aprobada en el año 2009, para gente que no sepa, por unanimidad de todos los partidos políticos que integraban ambas cámaras acá en la provincia de Buenos Aires, y se implementó, empezó a funcionar a partir del año 2010. Sabemos consejeros uh-huh. que se... 4 o 5 años que estamos, otros nuevos, concursaron en octubre, los que concursaron y ganaron el concurso automáticamente han quedado fuera, la verdad que no sabemos. Porque supongamos una persona que ganó en el distrito de Lincoln con 4 o 5 ciudades alrededor, hoy tiene 50 ciudades. Sí. Así que no sé si a la misma persona le puede, digamos, interesar seguir siendo consejero o que lo designen, no sé. Es que más siendo ad honorem con tantas regiones juntas para trabajar una persona sola es imposible, tenés que dedicarte las 24 horas del día porque se puede. Agarren, si usted tiene a mano una compu, fíjense las 8 regiones sí. culturales, la cantidad de ciudades. Pensá, Chascomús, ¿no? Chascomús, Dolores y también está integrada... Tandil, por ejemplo, Sierra de la Ventana, Mar del Plata. Mar del Plata, que ya con Miramar. Mar del Plata solo tenés un montón de... Sí, no, es imposible. Así que bueno, estamos en eso. Bueno, muy bien. César, te vamos a tener que cortar la comunicación por el tema de tiempo, pero bien. Te agradecemos por haberte ofrecido y acompañado en esta entrevista. Sí, decime. No, que les agradezco a ustedes, que la gente que está escuchando la radio, que sé que es mucha... Uh-huh. Sepa qué es lo que está pasando con

Bien, bueno, bienvenido. Siempre les preguntamos a los artistas que invitamos al programa, ¿cómo se definiría usted? ¿Músico, compositor, folclorista, folclorólogo, bailarín? ¿Cómo se denominaría usted? Bueno, antes que nada, buenas noches, agradecerle por el espacio, por estar acá, por invitarme, todo, así que nada, contento siempre de volver acá a la radio. Y bueno, creo que me definiría como cantor o cantante, por sobre todas las cosas, ¿no? Intérprete. Creo que hace un tiempo que dedico mi vida a esto, vivo por esto, para esto y de esto. Así que ese es mi oficio hoy en día, el cantor. Bien, ¿y hace cuándo que andás por estos pagos de la música? Y bueno, yo soy de la provincia de Tucumán, y ya hace un tiempo que me dedico a esto, ¿no? O sea, tengo 27 años, hace desde los 17 que laburo de la música, dedicado siempre a esto. Y bueno, hace 5 años que vivo acá en la ciudad de La Plata. ¿Sí? Bueno, académicamente también mis conocimientos se han ido influenciando por otros lados, ¿no? Desde la facultad, desde un montón de músicos. Amigos y mucha gente que se ha acercado, digamos, ¿no?, a compartir conmigo la música. Y bueno, actualmente, ahora con un disco en la mano, con todo, laburando plenamente de esto ya hace unos años. Bueno, qué bueno que también puedas reconocer, sí, yo vivo del arte, porque hay mucha gente que hace arte y ella misma dice, no se puede vivir del arte, pero bueno, te felicito. Y tu primer recuerdo, digamos, con la música, ¿cuál sería? Oh, mi primer recuerdo con la música. Para pensar acá, con las preguntas que matamos. No, está buenísimo. Es que eso es lo mejor. A ver, mi primer recuerdo con la música. ¿Vos decís de la niñez? Sí, que decís, este recuerdo me marcó y gracias a esto hoy estoy viviendo de eso. Oh, bueno, creo que hay varias circunstancias. Está buenísima la pregunta. Hay varias circunstancias que a mí me han llevado a querer vivir de esto, digamos, ¿no? Creo que yo no contaría como una crucial, digamos, ¿no? Pero siempre, por ejemplo, me acuerdo de chico que nosotros somos muchos hermanos, ¿no? Y ninguno es músico, yo era el único que le interesaba por eso. Entonces yo me acuerdo que era changuito y me encerraba, ¿te acordás? En la época que estaban los aparatos de cassette, que, bueno. Entonces me encerraba a escuchar los cassettes de folclore toda la vida. Mi abuela era muy amiga de los chachareros en aquella época, se ha criado con ellos en Salta, ¿ves? Entonces los conocía, tenía toda la colección a ver y por haber. Entonces yo me encerraba a escuchar todo eso todo el tiempo y ahí es como que y era el único que tenía esa inquietud, digamos, ¿no? Por más que mi familia sí le gustaba mucho, ¿no? Pero el único que tenía esa inquietud. Entonces como que yo veía que algo diferente había, digamos, en mis orientaciones, digamos, hacia lo que yo quería hacer. Entonces, creo que ese momento de la niñez a mí me ha marcado mucho en cuanto a mis influencias, mayormente hablando, ¿no? Después, ya de más grande, cuando empecé a viajar por la música, digamos, y a hacer y a manejarme con la música de otra manera, digamos, más como ya un proyecto y no solamente una cuestión de, ay, qué linda la música, ahí es cuando ya me cae la ficha y digo, no, sí, esto es lo que realmente quiero hacer y quiero vivir de esto. Claro, ¿sí? Te querías dedicar, digamos. Exactamente. ¿Podemos ver un tema entonces? Sí. Ahí va. Sí. Muy bien. ¿Está afinado? Sí, tiene tiempo. Le damos tiempo para que afine si quiere. No, estamos. Ahí estamos. Bueno, cuando usted quiera entonces. Bueno, vamos a hacer. A ver qué piense que vamos a hacer. Vamos a hacer un guayno. Pero lo vamos a transformar al candombe. Entonces vamos a hacer como una mezcla de norteño con río platense y todo lo que haya que se venga a la cabeza. Ando llorando pa' dentro, aunque me ría pa' afuera. Así tengo yo que vivir, esperando a que me muera. Le doy ventaja a los vientos, porque no puedo yo volar, hasta que agarro mi caja y le empiezo a bagualear. Mi mira esa reza que pedirá allá en los montes de caridad. No tiene tiempo, ya no da más, reza que reza, porque será. Valle sonoro del Pedregal, piedra por piedra el viento va borrando huellas a mi dolor. Silencio puro es mi corazón. Me persigno por si acaso, no vaya que Dios exista y me lleve para el infierno con todas mis ovejitas. No sé si habrá otro mundo donde las almas suspiran. Yo vivo sobre la tierra trajinando todo el día. Mira esa reza que pedirá allá en los montes de caridad. No tiene tiempo, ya no da más, reza que reza, porque será. Valle sonoro del Pedregal, piedra por piedra el viento va borrando huellas a mi dolor. Silencio puro es mi corazón. Valle sonoro del Pedregal, piedra por piedra el viento va borrando huellas a mi dolor. Silencio puro es mi corazón. Muy lindo, muchas gracias. Fernando Rossini sonando en el fondo del tarro. A mí me pasa algo raro siempre que viene el artista acá a cantar, de que arranco primero con los auriculares puestos para como se está escuchando de afuera, como está escuchando la gente, pero después me saco enseguida los auriculares para escucharlos en vivo y me quedo. Pero bueno, detalle nomás, pero está bueno porque a veces, le decía el otro día, tenemos como un concierto privado para nosotros mismos de los artistas, así que le sacamos todo el jugo que podemos, es así. Ya, mira. Está buenísimo. Muy linda voz y aparte con el acento tucumano, más lindo todavía. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo definirías tu estilo? ¿Si lo tendrías que definir o cuáles fueron tus influencias a la hora de cantar? Creo que influencias a la hora de cantar, muchas. Muchas porque he tenido, creo que, grandes referentes, digamos. En el haber folclórico, por así decirlo, hay muchos. Desde, no sé, Mercedes Sosa... Juan Falú, Eduardo Falú, Atahualpa Yupanqui, Raúl Carnota, a cantores tucumanos como el Mono Villafañe, como Lucho Hoyo, como tantos, hay muchísimos. Pero creo que esas influencias tienen que ser solamente influencias, no ejemplos o imitaciones a seguir, digamos. Creo que eso es muy importante. Porque yo puedo cantar, quizá mi idea es, por ejemplo, cantar una canción de, qué sé yo, de Carnota, pero que no sea, ah, mira ese tema de Carnota. No, que la gente diga, ah, mirá, este la canta tal persona, tal cantante. Entonces creo que eso, por más que uno sea no componga sus canciones o sí o lo que fuera, creo que poder sacar de todas esas influencias lo mejor posible para cada uno tener su sello personal, por así decirlo, sello personal, ¿no? Creo que eso es lo más difícil y por lo que trabajo todos los días, ¿no? Claro, de apropiarse, digamos, cada uno... Va apropiándose de algunos referentes, lo que más le gusta, y así creciendo. Y exactamente. Creo que mi estilo, no sé si lo podría encasillar, digamos, ¿no? O sea, sí, es verdad, mis raíces folclóricas, mis influencias folclóricas son muy notables, digamos, eso sí. También son notables, como recién, por ejemplo, que todas las influencias que vienen sobre el Río de la Plata, digamos, han sido tan significativas... Hoy por hoy, para mi repertorio, yo, por ejemplo, hace unos cuantos años atrás no me imaginaba grabar un disco, un candombe, pero ni a la China, no, para nada. Es más, antes era mucho más tradicionalista en ese sentido. No, ¿cómo voy a grabar otras cosas que no sean, no, de mi provincia, que no sé qué cosa? No, a veces después uno se da cuenta que no tiene absolutamente nada que ver y que la música es una sola, digamos, ¿no? Pero... Sí, creo que hoy en día, a partir de mi influencia folclórica, me he ido ampliando, por ejemplo, no sé, o sea, yo no me subiría a un escenario a cantar solamente un candombe sin haber cantado una samba, por ejemplo, antes. ¿Se entiende? O sea, creo que una cosa no quita la otra, claro. Básicamente. Y en base a eso que nos estabas contando, digamos, la otra pregunta que siempre nos sale es ¿por qué? ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué elegís eso? No, sí. Más allá de las influencias, como estás contando y demás, digamos, se escucha en el brillo de la voz y demás que lo estás disfrutando eso, lo que estás haciendo. Sí, ¿no? ¿Y qué es lo que te pasa a vos, digamos, cuando te acercás a esa música, cuando estás en el escenario, haciendo eso que te gusta, digamos? ¿Qué es lo que va pasando por ahí, digamos? También en cuanto, teniendo en cuenta el proceso y todo esto que nos estás contando, digamos, ¿qué es lo que pasa por ahí? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué pasa eso? Creo que es una buena pregunta que a veces no está bueno que tenga una respuesta, por así decirlo. Es como que creo que a veces las cosas uno deja pasar las cosas por algo, digamos, ¿no? Creo como que buscarle la vuelta del por qué pasan estas cosas, creo que también hay esa incertidumbre, también es lo lindo de lo que pasa ahí arriba del escenario. De quizá, no sé, uno va a un cierto recital en el que tiene que tocar y uno no se espera con que salga tan lindo, o de repente te encontrás con un... decís, uy, bueno, tengo que ir a tal lugar que es muy lejos y no sé si va a estar muy bueno el toque, porque uno depende de un montón de cosas, que el sonido, que el público, que la gente, que el lugar, que... Y de que si repente, llueve, si no llueve. Exactamente. Entonces, después, y llevarse con la sorpresa de que ha salido mucho más lindo o supera tu expectativa, es como que uno no se pregunta el por qué, digamos, por ahí. No tengo ganas de saber el por qué a veces. Claro. Entonces, arranque con otro. Arranque con otro tema y no le dice. No. Déjalo ahí. A ver, ¿qué vamos a hacer? Vamos a una zambita. Vamos a una zambita, hablando de la niñez, esa zamba que yo cantaba cuando era changuito, que la cantaba mi papá, me acuerdo. Mi papá es catamarqueño y cantaba zamba como de esos lados, ¿no? Esta zambita andariega viene llegando y se mete a la rueda como jugando. Y se mete a la rueda como jugando. Un pañuelito en el aire y una esperanza, corazoncito ardiendo como una brasa, corazoncito ardiendo como una brasa. Vengo desde Aymogasta para las piriquitas, traigo una flor del aire, la lomita, pa' mi tino gasteña, mi niña, niña churita. Venga, bailemos la samba repiqueteada, y allá se oye un bombito por la quebrada. Que allá se oye un bombito por la quebrada. Vengo desde Aymogasta para las piriquitas, traigo una flor del aire, la lomita, pa mi tino gasteña, mi niña, niña churita. Bien, felicitaciones. Muchas gracias. ¿Sabés qué? Me quedé pensando en lo que dijiste, digamos, que no te gustaba, digamos, buscarle una explicación a eso que vos sentís. Algunas veces sí, ¿verdad? Y como dijiste, bueno, esta canción, en un momento, corazoncito ardiendo, yo lo relacioné con la pasión. Que aunque llueva o vos te subas a un escenario y haya pocas personas, lo que a uno lo lleva a eso y día a día a dedicarse es la pasión. Sí, por supuesto. Es la pasión y saber que si yo siento algo haciendo lo que me gusta, va a repercutir en en otra persona. Y si la otra persona le dan ganas de bailar, o se mueve, o llora, sonríe, eso ya es un logro, digamos. Exactamente, sí, sin hablar. Así sea que hay, no sé, 100 personas en un lugar, pero viene una sola. Y viene emocionada o viene con esa intención de agradecerte por todo lo que vos acabas de hacer, ya sea poco, mucho, lo que haya sido. Y venga y te diga, no, vení, te compro un disco o lo que fuera, con esa tan buena intención, ya está. Eso es ser exitoso, no se necesita mucho más. Exactamente. Bueno, y vamos a hablar un poquito del disco que sacaste, digamos, contanos tu experiencia de grabado, cómo fue. Bueno, este es un disco que se grabó con La Plata, se terminó de grabar el año pasado, en 2015. Se ha grabado acá en el estudio Nacao, que ahora está en el Conservatorio de La Plata, el estudio de Juan Ponche Abraham, un hermoso estudio. Se ha grabado con un plantel, con un gran plantel de músicos: Benja Molina Chazarreta, Pablo Viñati, Charlie Palermo, Juan Rodríguez, Manuel Lazarte, Leo Villagra también. No sé, una cantidad de músicos increíble, ¿no? Con invitados también: Javi Camino, Yoli Campo, un montón de invitados. Ha sido una hermosa experiencia porque me ha llevado a materializar, a reflejar y a que uno. ¿Cómo te puedo explicar? En cuanto a la carrera del músico, digamos, por así decirlo, si lo quiere decir carrera, porque eso de carrera es... Siempre andamos corriendo atrás de alguien. Claro, eso de carrera es que bueno, que a quién hay que correr, digamos, ¿entendés? Como, siempre se escapa la perdida alguno. Claro, exactamente. Entonces, como que yo no lo llamaría carrera, pero en el quehacer del músico, digamos, ¿no? Creo que se materializa, digamos, todo el trabajo de un montón de tiempo y uno... y lo lleva también a que se vaya abriendo más puertas. Entonces... también me ha topado que este disco lo haya masterizado el portugués Da Silva, también un referente de lo que es la ingeniería en sonido, ¿no? Acá en el país, y que le haya gustado y ha estado dentro de sus parámetros para poder masterizarlo, para poder terminar esa grabación. Es para mí un placer enorme. Entonces, también y devoluciones de un montón de colegas, periodistas, amigos, músicos que me han dado la pauta de que por lo menos... ha estado dentro de un parámetro general de gustos que a mí me han llenado de orgullo, ¿no? Entonces, y esas cosas son las que me llevan todo el tiempo a trabajar, ¿no? Y ha sido una experiencia muy linda porque ahora encima estamos saliendo ahora en formato trío junto con Juan Rodríguez y Hernán Ruiz Díaz, que son dos guitarristas, uno de Chaco, otro de Provincia de Buenos Aires, que son tremendos guitarristas con los que estoy trabajando ahora, y estamos armando el segundo disco también. Con un concepto bastante parecido al primero, parecido en el sentido de un hilo conductor, ¿no? Básicamente, pero que todas esas influencias sean más visibles todavía de las que actualmente hoy son parte de mi música. Así que nada, contento por la respuesta de este disco y entusiasmado con el segundo que estoy armando ahora. ¿Dónde podemos encontrar el disco o dónde te podemos encontrar a vos en cuanto a redes sociales? Tengo mi perfil de Facebook, que es Fernando Rossini. Uh-huh. Ahí me contactan, me hablan siempre, me escriben, ya sea para pedir discos acá en La Plata. Si no está, el disco ha salido bajo un sello platense, que es el de Cuchá Discos, que tiene su propia distribuidora, que tienen varios puntos de venta por todo el país también. Así que también pueden escribirles a ellos, la distribuidora Cuchá, si figura en el Facebook también. Uh-huh. Y hacen envíos a todo el país y a cualquier parte que lo necesite, ¿no? Así que... Bien, y por YouTube también hay muchos videos y canciones, sí, que están muy lindas. Ahí está sonando una, Por Seguir, creo que Por Seguir. Por, sí, Seguir, sí. Una linda grabación también que hicieron ahí. Sí, sí, sí. El otro día estuviste en La Peña Sachera, te escuchamos un ratito. Llegamos justo a las últimas dos, tres canciones. Bueno, muy lindo estuvo Felicitaciones, estuvo bueno, muy lindo el sonido, gracias. También. ¿Y cómo viviste vos La Peña Sachera el otro día? ¿Cómo te sentiste? No, La Peña Sachera es una producción muy linda. Yo les felicito a los muchachos porque la producción básicamente ha estado hecha por músicos, digamos. Entonces creo que eso es lo más admirable, digamos, ¿no? Que los músicos laboren para los músicos y por los músicos y para abrir otro espacio musical a la escena platense, digamos, que todo el tiempo le hace falta, digamos, ¿no? Somos tantos que hace falta más espacio. Y la verdad que impecable. Aparte, es la segunda peña que se hace y la gente ha respondido muy bien. Cada vez se van puliendo más todos los pequeños percances que puede tener, digamos, lo que fuera. Y es muy organizada. No, la verdad que es una gente que se pone el equipo al hombro y labura un montón. Buenísimo. Escuchamos otro tema entonces, ¿puede ser? En vivo. Dale. Bueno, dale. Fernando Rossini sigue sonando en el fondo del tarro. Le decimos a la gente que se puede comunicar con nosotros, ¿a dónde, Yamila? al teléfono 451-6917 o al WhatsApp 221-1567-05-190. O si no, las redes sociales, que son página radionauta.com.ar, la de Facebook también es Radionauta, Twitter Radionauta FM, y el Twitter de En el Fondo del Tarro es En el Fondo del Tarro, y el Facebook lo mismo. Muy bien, suena entonces Fernando Rossini En el Fondo del Tarro. Esta chacarera es triste, ha nacido en el salado, redomón y criolla al aire y al sol, mi guitarra la ha domado. Renacen mis esperanzas, viene el alma despertando, a galope con mi caballo voy, el cachima llorillando. Cuando el sol viene bajando y la noche se avecina, esta chacarera con mi cantar toda la selva domina. Chacarera compañera, chacarera del salado, en mi soledad pa' bien o pa' mal la vida nos ha juntado. Vivir libre y en los montes parece ser mi destino, tocar la guitarra y esta canción siempre por esos caminos. Si no cantan los coyuyos no madura la algarroba, tampoco madura nuestra ilusión cuando un cariño nos roba. Cuando el sol viene bajando y la noche se avecina, esta chacarera con mi cantar toda la selva domina. Chacarera compañera, chacarera del salado, en mi soledad pa' bien o pa' mal la vida nos ha juntado. ¡Bravo! Muy bien, me parece que por ahí mi papá, que está escuchando ya, que le gusta mucho el folclore, le dieron ganas de bailar. Muy bueno, muy bueno. Pequeño detalle que se me escapó. ¿Cómo titulaste tu disco? Horizonte. Horizonte remite a una zamba que se llama Horizonte de Octubre, digamos, que de Arsenio Aguirre, un gran compositor, que hace mucha referencia, digamos, a lo que vivimos nosotros los provincianos a la hora de tener que partir, ya sea por cuestiones laborales, de oficio, de lo que fuere, ¿no? Es un tremendo zambón que para mí significa mucho, remite mucho a mi provincia, a lo que he pasado en ese momento, digamos, ¿no? Y me ha parecido un buen título para ese disco, ¿no? Aparte, independientemente de la zamba, creo que es muy abarcativo el título. Uno lo puede interpretar de cualquier manera. Entonces creo que me parecía buen concepto. Buenísimo. Mira, yo lo tomé del lado de uno mira al horizonte y siempre trata de ver más allá de lo que uno ve. Entonces, también es que en realidad está justamente esa definición, como al ser tan amplia, digamos, era para que dé varios conceptos, digamos, encerrados, no solamente el hecho del tema en sí, ¿no? Bueno, Fernando, nos vamos a tener que despedir ya, lamentablemente, está porque bien, por favor, estamos hasta las 10 de la noche hoy. Ya hoy nos vamos a pasar unos minutitos, le agradecemos al Colo en la operación, y Rodo también, que estuvo al principio, pero nos vamos a pasar con un tema más. Antes que nada, también antes del tema y antes de despedirnos, agradecerte por estar acá de vuelta. Bueno, muchas gracias, Walmart. Un orgullo y la verdad que nos gusta la música que haces. Tuvimos gracias. La posibilidad con Yami de escucharte muchas veces en vivo y vamos a seguir mientras sí, lo podamos. Vamos todavía. Porque la idea también, como decimos siempre, es aportar un granito de arena. Todo esto que hiciste hoy está grabado. Así vamos, que todo lo que dijiste puede ser utilizado en tu contra. Siempre el mismo chiste, igual, lo tengo que cambiar al próximo. Pero esto todo va a estar grabado y subido a la página web, ¿sí? Bueno, buenísimo. En radionauta.com.ar va a estar a partir de hoy a la noche, mañana. Así que lo vas a tener todo grabadito. Y si no, después nos contactamos otra semana y te lo mando editadito un poquito. Dale, buenísimo. Nos despedimos hasta el próximo lunes. Antes recordándole que el sábado acá nuestra compañera Luli Alonso, que es actriz, entre otras cosas, va a estar actuando el sábado a las 21 horas. A las 21 horas en el Altillo del Sur, 1:67. Vamos a estar haciendo la obra La Duda, muy recomendable. Los invito a todos. Y también el domingo, una obra para toda la familia, también en el mismo lugar, en el Altillo del Sur, 1:67, a las 5 de la tarde, vamos a estar haciendo El Principito y la historia de su augusta persona. Así que están todos más que invitados. Muy bien, y aguante el Altillo del Sur. Estamos ahí todos. Eso. Fernando, ¿cuándo es tu próxima fecha que te podemos ir a ver? Y bueno, ya este fin de semana toco el 10 de julio, a ver, sí, 10 de julio cae, domingo, pero ya toco en San Miguel, provincia de Buenos Aires, en la Plaza de las Carretas, que por el festejo del Bicentenario, tocan, bueno, varios artistas, Marcela Morelo, hacen como un gran escenario allí, ¿no? Y después ya el 13 ya nos vamos a Uruguay, hacemos una gira por Uruguay del 13 al 18, que vamos a estar por Montevideo, varias localidades de ahí de Uruguay, convocados también por el Ministerio de Educación y Cultura para dar unos talleres de música y de canto. Después nos vamos a Tucumán y a Salta del 19 al 25, de ahí nos vamos a Bariloche del 26 al 3 de agosto y de ahí volvemos, ahí recién volvemos para el 7, 8 de agosto recién volvemos, así que para el mes que viene recién. Bueno, muy bien, entonces te decimos también que a partir de ahora sos un artista de la familia, cuando quieras venir están las puertas abiertas. Por favor, bueno, agradecido, O los micrófonos prendidos, como se diría en la radio. pero bueno, está más que agradecidísimo nosotros por lo que nos brindaste hoy. Y bueno, nos despedimos entonces hasta el próximo lunes cantando Fernando Rossini. Yamila. Hasta el próximo lunes. Saludos a Valentín con otitis. No te olvides del pago si te vas pa' la ciudad. Cuanto más lejos te vayas, más te tenés que acordar. Yo sé que hay muchas cosas que se pueden olvidar, pero algunas son olvido y otras son cosa nomás. Cuando sientas tristeza y cuando mires para atrás, no te olvides que el camino es para el que viene y para el que va. No te olvides del pago si te vas para la ciudad. Cuanto más lejos te vayas, más te tenés que acordar. No cargues la maleta con lo que no vayas a usar. Son más largos los caminos pa'l que va cargado de más. Y ahora que sos mocito y ya pitas como el que más, no cambies nunca de trillo aunque no tengas pa' fumar.